Radio Bemba. La radio de la gente y para la gente. Temperatura 32 grados. 9 de la mañana, 2 minutos. Radio Bemba FM 95.5. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy es domingo 23 de agosto de 2009 y agradecemos su compañía durante este programa. Como pueden darse cuenta, este es un programa de reinicio para Y Sin Embargo Se Mueve, luego de unos domingos de asueto, donde quienes integramos este equipo operativo del programa estuvimos recargando las pilas. Les doy la bienvenida a mi gentil compañero Martín. Buenos días, César, y buenos días también a todo nuestro radioescuchas, a todo nuestro auditorio. Efectivamente, estamos regresando de algunas semanitas esas de haber descansado y haber recargado pilas, porque creo que ya no la merecíamos, como todo mundo se lo merece, el descanso, el retirarse un poquito del estrés. Pero como tú bien dices, regresando con mucho ánimo y con muchas ganas de estar, como siempre, saludándoles y llevándoles información de lo que acontece en este país. Vamos a mandar también un saludo al resto de los integrantes de este equipo de trabajo totalmente ciudadanos, y también ustedes, para que nos acompañen durante las siguientes 2 horas de programa que hemos preparado para todos ustedes, y recordándoles obviamente nuestros teléfonos en cabina, el 215-9005 y el 215-9015. Les doy los micrófonos también de vuelta a mi compañero César. Pues sí, estamos aquí en este domingo todavía resintiendo los intensos calores en Hermosillo, pero con mucho ánimo para estar con ustedes allá en la comodidad de su hogar. De verdad agradecemos a todas aquellas familias que por el noroeste de la ciudad nos escuchan cotidianamente allá en la colonia, en Villas del Real, Privadas del Real, en la Jorge Valdés Muñoz, allá también en la Laura Alicia Frías. De verdad que nos hemos encontrado ahora que hemos estado haciendo labores de brigadeo con un público constante que nos escucha permanentemente. Y pues nos hemos dado cuenta, César, aún en nuestra ausencia de vacaciones de estas semanas que platicábamos hace un rato, pues de que algo de espacio ocupamos en el corazón de la gente, de los radioescuchas, porque ya nos estaban reclamando nuestro programa, que sí que hacíamos, dónde estábamos. Pero pues es un gusto retroalimentarnos y darnos cuenta de que en realidad están al pendiente de lo que hacemos, y obviamente nosotros estamos al pendiente de lo que ustedes nos pidan. Así es, queremos recordarles que estamos ahorita transmitiendo directo aquí en Hermosillo en el 95.5 de frecuencia modulada, la democracia de las calles, Radio Bemba, y en el www para todo el mundo, en www.radiobemba.org. Y también nos pueden escuchar a través de nuestro sitio en internet, el cual es www.ysinembargosemueve.net. Y vamos a informar, César, a nuestro radioescucha sobre lo que tendremos este domingo. Uno de los temas que abordaremos será las perspectivas de la economía en México hacia el 2010. Y para desarrollar este tema hemos invitado al doctor en economía Gilberto Vargas Mendía, quien es académico de la Universidad de Sonora. Así es, todos estamos sintiendo el rigor económico, la famosa pulmonía que le daba a Estados Unidos se nos convirtió casi ya en una pulmonía doble aquí en México. Pero pues ya ves que dice Carsten que apenas un catarrito, ¿no? Así es, dice el Señor, pero pues aquí estamos todavía aún y enfermos de crisis constante, César, pero con todo el ánimo y con todas las ganas de estar trabajando y sacando al país, cada quien desde sus trincheras, y pues obviamente informando a la gente de qué debemos de hacer para todos en conjuntos, pues ir sacando a México de toda esta problemática. Creo que lo podremos lograr, César. Así es, y como parte de este programa dominical, tendremos también un enlace con el periodista de Proceso, Genaro Villamil, para que nos comente acerca de su libro, Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto, donde habla sobre el contubernio que hay entre Televisa y el gobierno de Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México, y a quien están ahora sí que modelando como un serio aspirante a la presidencia de la República en las elecciones de 2012. Nos acompañará también en esta cabina, César, la maestra Patricia Duarte, y es madre de Andrés Alonso García, quien falleció el día 5 de junio a consecuencia del incendio en la guardería OBC, ubicado al sur de esta ciudad. Así es, bueno, en ese mismo tenor, como ustedes saben, ayer se celebró una marcha más de los padres de estas lamentables víctimas fallecidas el 5 de junio en el incendio de la guardería ABC, y hoy también nos acompañarán el señor Julio César Márquez. Él es papá de Julio César, a quien cariñosamente llaman Yeye. Nos acompañará y junto con Patricia Duarte nos hablarán acerca del Movimiento Ciudadano y las acciones que como mamás y papás afectados están realizando. Un tema que no deja de ser pues constante justamente por la intensidad de la tragedia, César. También vamos a hacer contacto con la socióloga Susana Montes. Ella es integrante del área de trabajo regional en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Asociación Civil. Este Centro de Derechos Humanos es quien ha estado apoyando de manera más cercana a las víctimas de la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997. Tema que cobró notoriedad en estas semanas pasadas, debido a que por ahí de esos, como dicen, investigadores, detectives de escritorio, pues se atrevieron a decir que los asesinos de Acteal que estaban en las cárceles, pues estaban injustamente, ¿no? Y que pues se está demostrando de que realmente sí fueron los culpables quienes están ahora liberados por ese trámite y por esa decisión de la Suprema Corte. Un tema por demás, César, muy delicado y pues muy polémico también, justamente por la declaración y por la solución, entre comillas, dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto, como tú bien dices, a la liberación de estos 20 personas, y como tú bien lo decías también, ¿no?, que fueron totalmente identificadas por los deudos de los asesinados, y pues que seguramente seguirá provocando en estas próximas semanas reacciones. Así es. Bueno, como siempre, también compartiremos con ustedes muy buena música. Como siempre, parece redundancia, pero así es, siempre bien seleccionada por nuestra compañera Diana Munguía, y precisamente nos vamos con la primera melodía de esta mañana, la cual es El Rey y Yo, interpretada por Los Tres. Muchas perras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillos y sin perra lo dejó. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di. Yo y pobre y solo lloro por ti. Ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no quiere ya su amor. muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillos y sin perra lo dejó. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no quiere ya su amor. Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di. Ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no quiere ya su amor. Hoy el rey. Hoy el rey. Hoy el rey. Pues regresamos a nuestro programa y sin embargo se mueve, no sin antes también recordarles y reiterarles que estamos a su disposición para cualquier tema o cualquier duda o cualquier sugerencia que tengan para el contenido de este programa, pues estamos a su disposición y con todo gusto, pues yo creo que en conjunto podemos hacer un programa más rico y mucho más ameno para todos nuestros radioescuchas. Vamos a agradecer también ya informarles de la de se integra a este micrófono Judith Armenta y vamos a continuar con nuestro programa con el tema pues permanente y constante, lo de la tragedia de la guardería ABC. Buenos días, Judith. ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio de este programa y sin embargo se mueve. Muchas gracias por sintonizarnos y bueno, también queremos agradecer mucho la presencia de los padres de dos niños que lamentablemente perdieron su vida en esta tragedia que pasó el pasado 5 de julio aquí en Hermosillo. Está con nosotros Patricia Duarte y José García. Ellos son padres de Andrés, de Andrés Alonso. Y también Julio César Márquez es papá de Julio César Yeye, que en algunas ocasiones aquí incluso leímos algunas cartas que él hizo a su hijo y que nos hizo el favor de hacérnoslas llegar. Bueno, ellos respectivamente perdieron a sus hijos en la guardería ABC. Esta tragedia, como todos saben, nos ha indignado a toda la comunidad, no solo de Hermosillo, sino también del mundo. Es una tragedia que ha trascendido fronteras y los tenemos aquí para que nos platiquen. No sé, dicen primero las mujeres, en este caso Patricia, un balance de lo que fue el evento del día de ayer, que era la marcha por la verdad, ¿no? La que se tuvo, y que nos digas, bueno, cómo lo vieron. Hubo diversas intervenciones, dieron ustedes alguna información, y en el transcurso de esta semana ha habido noticias también, ustedes han seguido con su lucha, para que nos platiques en qué van, Pati, qué ha pasado. Sí, buenos días a todas las personas que nos están escuchando y agradecerles su atención. Pues la marcha de ayer decidimos que se denominara la Marcha por la Verdad porque íbamos a dar a conocer algunas algunas cosas que están apareciendo en el expediente de este caso, que es un expediente muy amplio y son algunas cosas que no esperábamos encontrar allí. Entre unas de ellas fue lo que ayer mencioné, lo de la denuncia, ¿no?, de este señor dueño de la guardería, Antonio Salido, que al día siguiente que nosotros estábamos, el día 6 de junio que estábamos en las funerarias velando a nuestros hijos, incluso unos pues ya habían sepultado a sus hijos, este señor se presenta a las 10 de la noche a interponer una denuncia a quien resulte responsable por los daños materiales de su guardería. O sea, estamos hablando de cunas, televisiones, computadoras, sin importarle que había más de 30 niños muertos y como 18 más agonizando en hospitales. Fue uno de los puntos más relevantes. Otro de los puntos más relevantes fue también lo de lo de la lista que salió de las personas que recomiendan a estos señores, a lo que es Sandra Lucía Téllez Nieves y Gildardo Francisco Urquía Serrano, carta de recomendación por su intachable conducta y moral. Entonces, la pregunta de nosotros es, pues, ¿qué moral, no? Que hasta ahorita no nos han dado la cara y quieren despedir a sus empleadas de una forma, digamos, injusta, que no le quieren pagar su tiempo como debe de ser, como marca la ley. Dentro de esa lista fueron muchos las personas que están recomendando a estos asesinos de este crimen de Estado. ¿Dónde fue esa carta? ¿Qué es esa recomendación? ¿Dónde esta carta nosotros la obtuvimos por medio del expediente del caso. Ellos lo metieron como prueba a favor. Sí, sí, uh-huh. Por supuesto. ¿Y pues, expedida por? ¿Por qué? ¿Quién expedía las cartas estas de recomendación? Pues son muchos, la lista, pues te nombraré. Por ejemplo, el diputado Edmundo García Pavlovich, diputada Claudia Pavlovich, el presidente de la Canaca, Ionespo de Hermosillo, Alfonso Cota Hernández, presidente de la Canacintra, Juan Carlos Solís López, presidente y secretario de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Jorge Luis Molina Elías y Gustavo Camus Luders, presidente del Consejo del Patronato de la Cruz Roja Mexicana, Delegación de Hermosilla, 2008-2009, director general de asesores de riesgos patrimoniales asociados, Héctor Martín Nicola Monroy, presidente del Patronato Hogar Juan Pablo II, Saúl Rojo Valenzuela, representante legal y directora operativa de Unidos Hermosillo, Patricia Galaz Córdoba y Lucía Herrera Morales, directora general de Posada del Buen Samaritano, Margarita Ibarra Plat, presidente del voluntariado CIMA, Yolanda Escalante Mazón, director de Atondo Sainz y asociados, Adalberto Atondo Aguayo, directora del Instituto de Cultura Superior de Sonora, Graciela Irma Leal Tamés, presidente de Coparmex, Oscar Cuellar Rosas, gerente comercial Zona Noroeste de Seguros Monterrey, Norman Andrés Sánchez Aguirres. Pero la verdad, pues aunque yo no me sorprendía mucho esta persona, pero para muchos de los papás sí fue una sorpresa que estuviera incluida, es el arzobispo emérito de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, donde él extiende la carta, dice: extiendo con verdadera alegría la presente recomendación para esas dos personas. Entonces, pues yo siempre lo he dicho, estos son sacerdotes de gente que tiene dinero. Obviamente que cuando gente de nosotros estamos en un estado emocional inestable o estamos, no sé, requiriendo alguna misa para nuestros difuntos, nunca va a estar, porque es para ellos. Esas personas son los que le dan los diezmos fuertes, que es lo que le interesa. Obvio que es un dinero que de nosotros nunca va a recibir. Pero lo que sí nos molesta mucho, o sea, a mí no me importa que venga y me dé una bendición, pero que no intervenga legalmente. Patricia, o sea, eso no debe de ser. Patricia, perdón por la interrupción, es una información de veras importante que al menos nos estamos entorando reciente. ¿Les pasó a ustedes lo mismo? Simplemente para confirmar y que para que nuestro público esté enterado. ¿Esta información que nos estás dando en este momento es información que ustedes acaban de obtener recientemente? Sí, así es, en el expediente. Disculpa, la fecha de esta carta de recomendación en particular a la que te refieres, ¿qué fecha tiene? Sí, mira, sobre esos datos se los voy a tener la próxima semana. Lo que pasa que es lenta el proceso de sacar las copias, uh-huh. Es muy lento, entonces se pude obtener estos datos de los nombres y de esta persona, pero en sí, los puntos que hice la carta, nada más alcanzó a ver lo que dice, no, extiendo con alegría esta carta para estas personas. Sería importante, yo creo, para nuestro público y para toda nuestra ciudadanía, enterar obviamente de estas particularidades de lo que existe en el expediente, porque evidentemente debe de llamarnos, nos llama mucho la atención que personalidades como las que acabas de mencionar estén recomendando, y justamente la importancia sería ver la fecha para ver si es uno o dos días antes, después de la tragedia, ahí sería lo que se pudiera recriminar, ¿no? ¿Cómo es posible que recién pasado el evento, la tragedia, se atrevan a hacer ese tipo de recomendaciones y con estas palabras y de estos personajes? Bueno, y no solo eso, porque bueno, yo también quiero hacer un comentario que me parece gravísimo, que mucha de esta gente que está firmando estas cartas de recomendación, que se fue a un expediente a favor de quienes se les considera hasta ahorita responsables de esta tragedia, porque eran los dueños, los propietarios de la guardería y no tomaron las medidas debidas para salvaguardar la seguridad de los niños que ellos tenían ahí. Bueno, esta es la gente que también sale en los medios de comunicación, firma desplegados, llamándolos ustedes a tener paz, ¿no?, en sus corazones, y ya no seguir en esta persecución, judicial o esta demanda penal en contra de los responsables, ¿no? Entonces, me parece que están como juez y parte, ¿no? Ellos mismos asumen, aportan cartas a favor de estas personas, y también les dice usted, bueno, pues ya, por favor, ya párenle, ¿no? Sí, son sus amigos, eso es obvio, ¿no? ¿Qué otras cosas han descubierto Julio César, ¿qué otras cosas han descubierto luego de abrir este expediente, ¿no? Y digamos, como se dice, abrir la caja de Pandora, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Una de las cosas también que llama poderosamente la atención es que obra dentro del expediente es una ilegalidad que permitió el juez octavo distrito, relacionado a la patraña que sacó el gobernador del fideicomiso. Las personas que fueron inicialmente encausadas, los trabajadores de la Secretaría de Hacienda, Los primeros aprendidos, así es, reciben por el tipo de delito, reciben el beneficio de la libertad bajo caución. Entonces, se les fija una fianza de 20,000 pesos, ¿sí? La pueden pagar, pero aparte ellos deben de hacer un depósito de una cantidad o de algo que garantice la reparación del daño. Nos encontramos con la sorpresa de que lo que ostentan, que presentan ellos como para reparar el daño, es el boletín que expidió el gobierno del estado del fideicomiso. O sea, para ese fideicomiso fue creado en beneficio de las familias. Y sin embargo, sirvió para pagar, para que pudieran salir las personas que estaban siendo enjuiciadas. Y otra cosa, no es solo la ilegalidad esa, sino lo otro a lo que se presta el juez, es que es un documento informativo, ni siquiera tiene un valor monetario de ninguna forma, no es un cheque, no es un depósito en efectivo, nada de eso, es un documento sin ningún tipo de valor comercial, absolutamente, ¿no? Esa es otra de las irregularidades que estamos encontrando. El juez que permitió esto, fue el juez octavo distrito, del fuero común, Rafael Castiñón Gracia. Esa es otra de las irregularidades que hemos ido encontrando. Como yo comentaba ayer al inicio de la marcha, hemos ido encontrando piernas buscando meternos zancadillas, pero es increíble lo que estamos encontrando. O sea, es tanta la basura que está saliendo. Yo le decía a la sociedad en el mensaje inicial que es verdad, lo estamos encontrando, pero nos queda la certeza de que mientras más grande sea la piedra, más fuerte patearemos, ¿no? Y aquí están algunas piedras que estamos encontrando, y todo esto lo vamos a ir denunciando. En su momento el juez tendrá que ser llamado a rendir cuentas por haber permitido esta irregularidad, ¿no? Son algunas de las irregularidades que ayer estuvimos denunciando durante. ¿Esto es en el caso o en el expediente en los tribunales estatales, es lo que encontraron? Así es, del foro común. Pero bueno, ya el caso está a nivel federal en la Procuraduría, ¿no? En la Procuraduría, así es. Nosotros seguimos preguntándonos al respecto, ¿dónde está la famosa ficha roja? La ficha roja que emitió la PGR, que solicitó a la Interpol que se emitiera, ¿dónde está? Eso era para llamar a cuentas a todos los responsables de la tragedia que ya habían huido del país. Efectivamente, que ya se eran considerados prófugos de la justicia y que curiosamente los vemos deambular tranquilamente en las calles de la ciudad de Hermosillo con un amparo al cual ya no tendrían derecho porque ellos evadieron la acción de la justicia. Esas son las causas por las que se puede anular o negar o no hacerse amparo. Efectivo el amparo. Efectivamente, uh-huh. Así es. Uh-huh. ¿Qué otra cosa más vieron esta semana? A ver, Patricia, José, no sé quién quiere. Pues con respecto a la famosa ficha roja de PGR, ayer también comenté que metieron un amparo los dueños de la guardería para que no fueran fichados. Para que sus huellas dactilares, su foto, sus datos no estuvieran archivados. Así es. Entonces, mi pregunta es, ¿y la famosa ficha roja de PGR que mandó Interpol? Uh-huh. En la visita que tuvieron en esta semana, según tengo entendido, por parte de dos jueces que vinieron de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quedó en evidencia o mostraron, supongo que tienen información de todo esto que nos están platicando y que obviamente en la declaración que final que den, pues tendrá que haber alguna sanción, alguna acción por parte de la parte judicial de este problema. ¿Estuvieron los jueces o tienen toda esta información? ¿Qué les han respondido al respecto? Mira, en cuanto a tu pregunta, los magistrados, es su primera visita, su primer acercamiento con nosotros, van a elaborar, ellos le llaman un protocolo, que es otra cosa más que un plan de trabajo, el cual se lo van a hacer llegar a los ministros para que lo sometan a pleno ellos y se lo aprueben o modifiquen, según sea el caso. Lo que sí quedamos y nos acercamos personalmente a hablar con ellos, con los magistrados, de que nosotros tenemos la plena disposición de aportar pruebas, declaraciones, documentación, como la que acaban de mencionar los compañeros, acerca de los hechos, acerca de las cuestiones que hemos visto, como bien lo dice Julio, las piedras, la falta de actuar o omisión, o el actuar, digamos, torpemente, de manera intencional, no siguiendo lo que debe ser supuestamente la justicia en México de una forma imparcial, sino sesgando la balanza hacia el lado del poder, hacia el lado de donde está el dinero, hacia el lado de los grupos allegados a los gobernadores, al presidente de la República. En cuanto a eso fue, nosotros quedamos en la plática con ellos de que íbamos a estar muy de cerca apoyándolos. Se les percibió cierto compromiso a los señores magistrados. Y como les mencionamos, nosotros vamos a estar muy cerca, vamos a participar de una forma activa, que se entere toda la sociedad, nosotros vamos a participar de una forma activa, aportando pruebas y dándole el seguimiento al transcurso de la investigación. Ellos quedaron que mínimo una vez al mes van a estar viniendo aquí a la ciudad de Hermosillo y nos presentaron a su equipo de trabajo. ¿Cuál es la sensación de ustedes, ¿no? Después de este viacrucis que parece largo además, o sea, que apenas comienza y me apena mucho poder tener que decirlo, ¿no? Frente a ustedes que son los padres directamente afectados y representantes de otros tantos, ¿no? Padres y madres de familia, ¿no? De otros 47 niños. ¿Cuál es la sensación que ustedes tienen? Porque, bueno, a nivel, en el foro común, no, ustedes ya se están dando cuenta del tipo de pruebas que están operando a favor de los responsables de la tragedia y también en contra de que sea justicia, ¿no?, de su caso. Pero me están diciendo también, nos están comentando al público del caso también respecto a la PGR, lo de la ficha roja que no ha procedido y ellos ya ampararon. O sea, de repente se ven muchos vericuetos donde las clases en el poder o los grupos poderosos, o sea, pueden evadir fácilmente la justicia, ¿no? En este caso que pareciera que podía resolverse más fácilmente, donde estamos viendo quiénes tienen la responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la sensación que ustedes tienen? A ver, Julio César. Bueno, nos queda muy claro, y esto yo creo que toda la sociedad mexicana así lo percibe, que vivimos aunque lo niegue el señor presidente de la República, que vivimos en un estado fallido, un estado de corrupción, un estado de complicidades. esto es histórico, siempre la balanza de la justicia se ha cargado hacia los que pueden pagarla. Entonces nos queda muy claro que esto no es la excepción en este caso. Ustedes ya se han dado cuenta con lo que hemos estado comentando previamente, que se ha buscado cargar los dados hacia el lado de la gente que tiene el poder, a la gente cercana al círculo del poder, gente afín, con intereses afines, económicos y políticos. Pero nos queda muy claro, nosotros el dolor que tenemos, ese que nunca nos deja, que siempre nos acompaña, que está aquí dentro de nuestro corazón, que la sociedad lo percibe y que la sociedad ha compartido con nosotros, ese mismo dolor se convierte en coraje, en ganas de hacer que las cosas cambien. Y eso es lo que no vamos a dejar nosotros de hacer, de seguir en la búsqueda de la justicia. Queremos que las cosas cambien, que se siente un precedente, lo hemos dicho infinidad de veces. No queremos que la muerte de nuestros niños sea en vano, queremos que se aplique la justicia ejemplar, para que la piensen todos aquellos funcionarios corruptos, que está lleno el sistema de funcionarios corruptos, y que se sienten las bases también para que jamás se vuelva a dar una tragedia similar. Eso es lo que nos acompaña, el sentir que siempre tenemos muy presente nosotros. Tan así que, bueno, las cartas que ustedes leyeron ahí vienen representantes de diferentes partidos políticos, ¿no? No es de uno solo en el poder, ¿no? Sí, a mí me gustaría complementar lo que dice Julio. Sí. En cuanto hemos oído declaraciones vacías del presidente Felipe Calderón, ya sea tanto nacionales como internacionales en foros, de que tiene un compromiso él contra el crimen organizado, y que oímos unas declaraciones que decía tope con quien tope, caiga quien caiga, pero ese crimen organizado, si está dentro de su gabinete, si son sus secretarios, entonces, digamos, deberíamos, el buen juez por su casa empieza, debería empezar a depurar su gabinete, que pues está lleno de crimen organizado, como lo hemos visto con la subrogación de guarderías, que se ha hecho de manera indirecta, y que ahí está el señor Orcasitas, el señor Caram. Molina Orcasitas, que ahí está en una secretaría, que está Caram todavía como fungiendo como responsable del IMSS. Uh-huh. Y lo vemos con falta de acción, como bien lo dice Julio. Que ustedes han demandado incluso su renuncia, pues, ¿no? Varias ocasiones. Y al contrario, siguen escalando en puestos, ¿no? Varias ocasiones. Hay una llamada del público, es una mujer que ya trabaja en guarderías del ISSSTE y dice, uh-huh, que ella solicita más promoción a las marchas, dice, porque siente que estamos asistiendo pocos, dice. Yo pido a la mamá de los niños que tienen a sus hijos en guarderías en el ISSSTE. En este caso es guardería, ABC es guardería subrogada del IMSS. Ella dice, me consta por el ISSSTE, les pido que abran los ojos, que exijan mejores condiciones para sus hijos, dice, porque ahorita está todo para que se vuelva a repetir una tragedia. Tú lo mencionabas, Julio César, nosotros queremos sentar un precedente, dices, para que eso no vuelva a ocurrir, y ya incluso se están protegiendo para posibles tragedias que vienen. ¿Qué piensas saber, Pati? Sí, mira, nosotros tal vez le falte difusión a las marchas, a todas las actividades que estamos haciendo, pero sí hemos invitado, y una vez más lo voy a hacer. En este caso, la guardería ABC, fueron violados nuestros derechos de las trabajadoras, porque nosotros entregamos a nuestros hijos en la guardería, uh-huh, y nos los devolvieron en la funeraria. Uh-huh. Entonces, hemos hecho un llamado muy fuerte a todas las madres de familia que están siendo usuarias de las guarderías, ya sea de CedeSol, del IMSS, del ISSSTE, que se unan con nosotros, porque esta lucha no es nada más para hacerle justicia a nuestros hijos, es una justicia completa, justicia para todo el pueblo. Queremos mejores condiciones para nuestros hijos, desde guarderías hasta nivel universidad, porque en todos los niveles educativos se presentan ese tipo de casos, que instalaciones que no cumplen con normatividad, sí, como deben de estar. Entonces, que mucha gente piensa que están exentas de que les pueda pasar algo así. Yo jamás, como madre de familia, pensé que me fuera a pasar esto. Nunca me imaginé que yo iba a ver morir a mi hijo, y de la forma en que fue, el lugar donde fue, donde se supone que tendría que estar seguro, cuidado. Entonces, lo que nosotros queremos es concientizar a la gente, sí, de que eso no debe terminar solamente en una historia, porque nos hacen gente que no está consciente de la magnitud del caso o quiere cegarse a esta realidad, nos dicen fue un accidente, fue eso, no fue un accidente. Si esto hubiera tenido la normatividad de seguridad, la guardería, tal vez no hubieran sido 49 niños, tal vez hubieran sido 10 niños. Entonces, los invitamos, o ninguno. Entonces, invitamos a la gente que se unan con nosotros, que le quitemos ese concepto a todo el resto del país de cómo nos tienen a nosotros catalogados, a los estados de la provincia, como personas calladas, sometidas a lo que digan sus gobernantes. Yo creo que es el momento perfecto para hacer algo por nuestro estado y todo el país. Sí, quiero complementar, retomando lo que dice la radio escucha, hacer un llamado a la sociedad en general, que reflexione, que por favor dejemos de tener la memoria tan corta, que se miren en nuestro espejo, que nosotros no deseamos que alguien más vuelva a pasar por lo que nosotros estamos pasando. Nosotros, las voces, los que intentan acallar nuestras voces, nos catalogan de grillos, de insensibles, de inmorales. Ahorita hablaremos de eso. Entonces, no somos nada de eso. Nosotros somos padres que perdieron a sus hijos. Somos padres que despertaron a la conciencia de la forma más dolorosa. No queremos que alguien más en este país, en esta ciudad, en el mundo, Dios quisiera que nadie más tuviera que pasar por lo que estamos pasando nosotros. Entonces, la gente que nos conoce en nuestro entorno, a cada uno de los padres, de los 49 padres de los niños que han fallecido y de los decenas de niños lesionados, sabrán que somos personas de bien, personas comunes y corrientes, que no somos grillos, que no somos personas que buscan llevar agua a su molino, como nos los dijo el doctor Soberanes, buscando acallarnos, buscando eliminar cualquier intento de reclamo hacia él. No somos nada de eso, somos padres de familia, que queden bien claro, que quieren despertar conciencia, y le pedimos eso mismo a la ciudadanía, que no tengan la memoria tan corta, que no quede en el olvido, por favor. Yo creo que un comentario para ustedes como padres de familia, para nosotros mismos, Judith, como compañeros, y el trabajo que hacemos domingo a domingo en este programa, y que obviamente ustedes, lo comento como padres, a veces no están en condiciones de exigir, sino de pedir, de solicitar la ayuda de la ciudadanía, como lo han hecho desde que han iniciado toda esta lucha. El comentario adicional, yo creo, sería de parte nuestra y en lo personal, que yo creo que la obligación nuestra como ciudadanos bien nacidos, como sonorenses bien hechos, es responder de una manera muy responsable, de una manera muy madura a esta injusticia que está ocurriendo, y evidentemente dándole respuesta también a la persona que nos llamó. Pues obviamente los padres de familia no cuentan con los medios económicos a veces para hacer sus grandes desplegados y los grandes usos de los medios de comunicación, a los que obviamente por cuestiones de tipo económico y por cuestiones de intereses de grupo, pues no se pueden utilizar, y que a veces los mismos medios de comunicación pues se prestan a este juego de la justicia, pero saben de las ilegalidades que hay en el fondo y pues se lo callan. Entonces, justamente yo creo que el comentario de nuestro equipo, Judith, no sé cuál sería tu el comentario propio tuyo, en el sentido de que nosotros como ciudadanos tenemos que responder ante la exigencia de justicia como ciudadanos bien nacidos. Yo creo que antes de continuar también valdría la pena, no sé si tienes algún comentario al respecto, sí, Judith. Sí, nada más aclarar, porque yo creo que sí es importante aclarar que esta persona que nos llama, que es trabajadora de la guardería del ISSSTE, la solicitud de promoción es para la radio y para los espacios de comunicación. Yo que está mal que no lo aclare, no es para los papás el reclamo, es... nos está diciendo que es para los medios de comunicación, que tenemos la obligación de hacer mucho más difusión para ese tipo de eventos, para que la gente asista. Antes de continuar con la entrevista, no sé si quieres hacer un comentario, nosotros queremos pasarles un poema que ya has estado escuchando, de Mario Benedetti, y regresamos con la entrevista. No sé si quieres tú comentar. No, solamente pues que por parte de Radio Bemba yo creo que no existe ninguna duda del seguimiento que se le ha dado a este problema. Yo creo que a nuestra radio escucha también sería importante decirle también a toda la gente que está alrededor de este programa, pues que también exija en los otros medios de comunicación que este tema permanezca permanente en los medios. Ahora sí, vámonos a lo que vamos a escuchar. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Bien, regresamos aquí a su programa y sin embargo se mueve. Puede llamarnos, por favor, al 215-9015-215-9005. Ahorita acabamos de escuchar el poema Te Quiero del poeta uruguayo Mario Benedetti, que lamentablemente perdimos este año. Y bueno, quiero preguntarles a ustedes, bueno, decíamos, el camino es tortuoso, es largo, es difícil, se han encontrado apenas abriendo un expediente, todas las inconsistencias, las injusticias que están ahí plasmadas de cómo se hace, cómo se imparte, ¿no? O la manera de cómo se imparte justicia en este país, ¿no? Cómo opera el sistema judicial en México. ¿Qué necesitan ustedes para que efectivamente, como decían muchos desplegados durante el previo al proceso electoral, para que vuelva la paz a sus almas, ¿no? O sea, ¿de qué manera consideran que se les haría justicia real para que ustedes como padres se sientan satisfechos? Sabemos, nadie les va a regresar lo más valioso que tenían, ¿no? Sí, primeramente es pues para poder que en nuestros corazones entre la paz, vuelva la paz un poco, es la justicia completa, ¿no? La justicia ejemplar, que es la cárcel para los culpables, para los asesinos de nuestros hijos, dueño de la guardería, la inhabilitación de ciertos funcionarios públicos para que puedan ejercer otro puesto público en el futuro, ¿sí? Y pues una revisión amplia y muy específica de todos los contratos de subrogación de las guarderías del IMSS. No estamos de acuerdo que el IMSS subrogue esa responsabilidad que a ellos les toca como instituto a particulares, porque esos particulares, por la lista que salió de que compareció Daniel Karam, son pura gente que está llegada al gobierno y que se maneja en un círculo social muy, muy elevado. Entonces no creo que estas personas, estos ricos, estén comprometidos o les interese la seguridad de nuestros hijos, pues claro está en el ejemplo que estamos viviendo nosotros de nuestra desgracia. Entonces me han llegado comentarios de por qué incluso una periodista me preguntó que el abogado de uno de los dueños de la guardería estaba diciendo que ya es una venganza de nosotros el querer que se investigue la subrogación de las guarderías. ¿Cómo venganza? ¿Cómo pueden hablar de venganza de nosotros los padres hacia ellos? Si quisiéramos venganza ya hubiéramos salido y los hubiéramos asesinado. Pedir justicia para ellos. Es sinónimo de ser vengativo. Así es venganza para ellos. Entonces, ¿cómo es posible que ciertas madres de familia que están sus hijos en las guarderías subrogadas del IMSS estén levantando firmas para que no se quiten esos contratos? Nosotros no queremos cancelar las guarderías, quiero que eso quede muy claro. Claro. Queremos que quede en mano del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque es su responsabilidad, no es responsabilidad de particulares, porque lo único que nos queda claro que los particulares, lo que les interesa es el dinero, es elevar y elevar más sus cuentas bancarias. Y el ejemplo está en esto, en el caso ABC, pues que no les interesó para nada la seguridad de nuestros hijos. Uh-huh. Así es, que se pusieron los techos más baratos y que fueron los que ocasionaron así justamente es la tragedia, ¿no? ¿Querías decir algo, Julio César? No, bueno, pues aprovecho, ayer tuvimos una una anécdota, ¿no? Un hecho que se dio el día de ayer. Con un padre de familia, ¿verdad? Ah, efectivamente. Una muestra más, pues, de la insensibilidad, de lo alejado de la realidad y de la soberbia que caracteriza al gobernador del estado de Sonora, ingeniero Eduardo Burs, al tacharnos, y ahorita entro en detalles, al tacharnos a ustedes, a la sociedad, a nosotros, con su frase de inmorales. Quién sabe qué entienda por moral. Por exigir justicia, ¿no? Efectivamente, estábamos ayer plantados, bueno, estábamos con la manta, estaba Cristina García y su esposo. Entonces, en ese momento sale el señor gobernador de Palacio de Gobierno por la puerta lateral que él ocupa y se le acerca el esposo de Cristina, José, para reclamarle, en buenos términos, porque hay un video que así lo puede respaldar lo que estoy diciendo, para reclamarle el por qué su gobierno no hizo nada. El señor gobernador le comentó que él ya no le competía, que ya todo estaba en manos de la Suprema Corte de Justicia, y José le respondió que era precisamente por eso, porque él no había hecho nada, porque estaba ahí, tenía que haberse llegado a esa instancia. Le molestó tanto el comentario al señor gobernador que antes de partir, iba cerrando la puerta, volvió a abrirla y le dijo: son ustedes unos inmorales. Entonces nos queda a nosotros una cuestión de asombro, de preguntar qué entiende por moral el señor gobernador, qué concepto tiene por moral. Probablemente él sepa, él crea que moral es el árbol que da moras, ¿no? A lo mejor es lo que él cree, ¿no? O moral entiende él por los beneficios que le ha dado a sus familiares con las guarderías en Ciudad Obregón. Moral entienda por beneficiar a sus parientes, por proteger a los culpables, pues, además, los responsables, digamos, de la tragedia. Entonces es increíble, porque con esto ofende una vez más a la sociedad. No somos nada más 49 padres, somos toda la sociedad que le hacemos el reclamo, y una vez más nos damos cuenta de hasta dónde llega la soberbia de nuestro gobernador. Sí, yo creo que no es la persona más indicada para hablar de moral, ¿verdad? Efectivamente. De Burs. ¿Qué sigue de José en sus acciones? ¿Qué es lo que están planeando? ¿Qué sigue para esta semana? Yo creo que la agenda de ustedes ha sido muy intensa. Desde el principio de semana a semana están haciendo esas actividades, de la que sabemos, de la que nos convocan, pero de la que nos enteramos son, ustedes también están llevando una agenda propia, como padres de familia, están saliendo de la ciudad, aquí mismo están en los tribunales. ¿Qué es lo que sigue? Pues dentro de las actividades que tenemos así a corto plazo, es el próximo miércoles un plantón frente al IMSS para exigir el seguimiento a los niños afectados. Y en los próximos días también les pedimos a la sociedad que esté muy pendiente. Vamos a estar haciendo actividades en las cuales nos pueden apoyar para hacernos de recursos, como lo mencionó aquí el compañero locutor, de nuestros viajes que hemos estado haciendo, de las cuestiones jurídicas, poderles seguir dando seguimiento. En cuanto a eso, le vamos a pedir a todos los radioescuchas que estén muy pendientes para, en la manera de lo posible, nos puedan apoyar dentro de estas actividades que vamos a hacer. Y ahorita, retomando, va a ser el plantón del IMSS, y el próximo 5 de septiembre, como todos los 5 de cada mes, eso ya lo hemos informado reiteradamente, son las jornadas nacionales. Ahí le invitamos que desde ahorita todos los radioescuchas pues estén muy pendientes y dándole seguimiento y haciéndolo, extendiendo este llamado a todos sus familiares, vecinos, de que el próximo 5 de septiembre vamos a tener una mega marcha con una convocatoria nacional e internacional. Ya se está contactando con personas del Distrito Federal, se planea que sea Monterrey y todas las ciudades que se quieran unir a nuestra lucha, que se sumen. ¿Qué tipo de organizaciones están acercando ustedes? O sea, si nos pueden dar nombres que estén apoyándolos. Sabemos que necesitan recursos, para eso se requieren recursos. O sea, y por otro lado, a ver, Pati, dinos, ¿de qué manera les ha cambiado también la vida? Si tienen una cuenta para que nos las den a conocer, porque sería importante. Si no nos las hacen llegar, y ahorita la podemos estar difundiendo en el transcurso de este programa y en los siguientes, en los subsecuentes, pero ¿de qué manera les ha cambiado la vida? Ustedes son madres y padres trabajadores, por eso es que tenían a sus hijos en guardería, pues, ¿no? O sea, ante la necesidad de trabajar. ¿De qué manera les ha cambiado también la vida, el día a día, Pati? Pues mira, pues para todos los papás se nos ha alterado nuestro ritmo de vida. En lo personal, a mí, yo soy maestra de primaria, trabajo en una escuela primaria federal y en un colegio particular. Para mí es muy difícil como maestra reintegrarme frente a niños, hablando, o sea, por el aspecto emocional. Es un trabajo que a mí me gusta mucho, soy profesora de educación física y como estoy ahorita en un tratamiento, se puede decir psicológico, estoy con una persona, con un doctor, un psiquiatra, tanatólogo, porque me cuesta trabajo, como te digo, estar frente a niños, es difícil para mí. Y pues en ese aspecto me ha alterado mucho la vida porque no sé qué va a pasar conmigo hablando laboralmente. Tengo el apoyo de mis patrones por el medio particular, donde me cambiaron de actividad. Y al parecer también por el otro lado me van a cambiar de actividad en lo que salga de este proceso, ¿no? De esta inestabilidad emocional que traigo, ¿no? En ese aspecto, pues sí, estamos muchos padres de familia muy afectados, más sin embargo tenemos que seguir adelante. Yo tengo que seguir trabajando, mi esposo también. Requerimos seguir trabajando porque este proceso por el cual estamos empezando, que es la lucha por la justicia, conlleva gastos, muchos gastos, que es por eso que pues también estamos programando ciertas actividades para eso y que tuvimos la necesidad, o sea, pues con la pena del mundo y todo, pues abrir una cuenta para la gente que nos quiera apoyar con el dinero que ellos quieran y puedan. Es una cuenta de Bancomer que está a nombre de tres madres de familia, que es María Estela Báez Gil y Marta Guadalupe García Morales y su servidora Patricia Duarte. Ya la estamos difundiendo en diferentes medios, la vamos a subir a la página de Ángeles en Espera y pues le pedimos que ustedes sigan difundiendo esta claro. cuenta. Sí, nos las proporcionan con mucho gusto. Vamos al corte de la hora nada más. Regresamos para la parte final de esta entrevista. Queremos escuchar las últimas expresiones de cada uno de ustedes, tres que nos acompañan en este programa. ¿Les parece? Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba. Transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Estamos de regreso. Antes de pedir unas palabras de despedida de este programa, porque esperamos tenerlos en los siguientes programas y cada vez que tengan una actividad, una acción a la que quieran convocarnos y también platicarnos qué fue lo que pasó, pues el espacio de aquí de Radio Bemba y en especial el programa Y Sin Embargo Se Mueve está totalmente abierto para ustedes. Tenemos la llamada de la familia Encinas Ahumada, dice, peligroso lo que está... dice, ocurriendo, palabra. Después de esto, todo lo demás es bueno. José Antonio Encinas dijo que siempre están marchando con los padres de familia. Graciela Caire dice que sugiere que así como hubo cartas de toda esta gente apoyando a Sandra Telles y a su marido, bueno, que también se convoque, que son, hay que repetirlo, son los propietarios de la guardería ABC, ¿no? Entonces, que también se convoque a la sociedad en general a que firmemos un documento manifestando el apoyo de la sociedad, pero para ustedes, ¿no? Los padres afectados. Yo ayer que los escuchaba, ese contrario que lo que dicen poquita gente, yo creo que es la gente que tiene que estar, mucha gente está con ustedes, estamos con ustedes, yo creo que el movimiento está creciendo de diferentes maneeras, y yo los veía todavía más más fuertes, más serenos, o sea, más denunciantes de lo que está ocurriendo. Se está abriendo, dicen ustedes, un expediente que les permite darse cuenta de lo que está pasando. Yo los veo muy fuertes. ¿Cómo se sienten ustedes? O sea, a veces dice Pati, bueno, no es tan fácil enfrentar este sistema, este ánimo con el que tenemos de la pérdida de un hijo, pero cuando ven ese tipo de cosas, yo creo que les sale el coraje, ¿no? No sé, sí, díganme ustedes. Por eso, bueno, primero comentar que efectivamente nosotros no sentimos que el número de personas que asisten a una marcha sea un termómetro de la fuerza del movimiento. Exacto. No, definitivamente sabemos, nos damos cuenta, se siente en el ambiente el apoyo de la sociedad. Por una u otra razón mucha gente no puede acompañarnos, no. Exacto. Por falta de interés. Nosotros lo tenemos muy claro y volvemos a reiterar el agradecimiento a la gente que no estuvo ayer incluso, o sea, a toda la gente que sabemos que de corazón nos acompaña, ¿no? Por otro lado, efectivamente no es fácil, para nada es fácil lo que estamos haciendo, lo que buscamos, pero cada día que pasa se nos abre más la mente, se nos abren más los ojos al ver la cloaca que estamos destapando dentro del proceso y lo que hemos visto anteriormente, pues no, eso mismo nos va fortaleciendo, ¿no? Definitivamente no nos va a parar nadie absolutamente, las voces, las personas que quieren callar nuestras voces no lo van a conseguir. Y retomo la sugerencia de la radioescucha. Lo tomamos inmediatamente como propio, le agradecemos la sugerencia, la aceptamos, vamos a convocar a una colecta de firmas, vamos a hacer una carta, una colecta de firmas de toda la sociedad, la vamos a hacer pública para que la gente dirigida se acerque. ¿Al Supremo Tribunal de Justicia de la Nación? A todas las instancias de la PGR, e incluso al juez que aunque ya no esté... al Ministerio Público del Fuero Común, incluso a él dirigido, a todas las personas que han llevado, que han estado directamente involucradas con el caso de la guardería, ¿no? Donde plasmaremos el reclamo, y avalaremos, y yo creo que nadie va a dudar, avalaremos que nuestros niños son unos ángeles y que no tenían por qué haber perdido la vida, ¿no? El avalar que son unos angelitos, nadie lo duda. Uh-huh. Pero el reclamo es que ellos no tenían que haber perdido la vida. Exacto. Entonces lo vamos a hacer público, gracias señora que nos llamó. Muy bien. José, y luego Pati, para que es quien empezó, para que cierre, ¿no? Bueno, pues yo sí, retomando lo que dice Julio, agradecerle a toda la sociedad, porque como lo mencioné ayer de viva voz ahí con las personas que estuvieron apoyándonos, todos y cada uno de los radioescuchas, de la gente que nos apoya, ellos hacen la diferencia, porque es difícil lo que estamos haciendo, pero el escuchar que no estamos solos, un saludo, un abrazo, se transmite y nos da fortaleza a nosotros como padres para luchar, para seguir adelante. Todos y cada uno hacen la diferencia. Nosotros, en conjunto, hacemos la diferencia. Somos muchos millones de mexicanos los que estamos aquí en México y que unidos podemos generar grandes cambios. Muchas gracias. Pati. Sí, pues nada, también para agradecerle a toda la gente su valiosísimo apoyo, que tomen conciencia de que este movimiento es por ellos, que es por los niños, por nuestros hijos, por los niños que están... que el gran esfuerzo, yo en lo personal como madre, es un dolor que no puedo describirlo, el no tener a mi hijo a mi lado físicamente, pero ese mismo dolor se convierte en coraje y fuerza y tenacidad para salir adelante, y que todo ese esfuerzo que estoy haciendo y que estamos haciendo todos los padres de familia, yo se lo dedico a mi hijo y a los demás niños, y a todos los niños lesionados, a los que han sido mis alumnos y los próximos alumnos que yo voy a tener, a todos los niños de Sonora y de México, que es por ellos, que es la lucha, y que simplemente, una vez más, les pido a la gente que no nos dejen solo, que es por ellos esta lucha. Muy bien, muchas gracias. Nada más dos últimas cosas antes de que Martín nos dé la cuenta que nos acaban de proporcionar en apoyo a los padres y madres, ¿no? Afectados. Poema de Te Quiero de Mario Benedetti, pues lo incluimos hace un momento porque

Regresamos a nuestro programa, esta es una emisión más de Y Sin Embargo Se Mueve. Los invitamos a que nos llamen al 215-9005, 215-9015. También pueden escuchar nuestro programa a través de www.radiobemba.org o en nuestro mismo sitio de internet www.ysinembargosemueve.net. Les vamos a dar un correo electrónico para que ustedes estén en permanente comunicación con nosotros. Se trata de ysinembargosemueve03@gmail.com, donde ustedes nos pueden enviar todos sus comentarios, nos pueden dar una guía de qué es lo que ustedes quieren escuchar y permanecer en contacto. Tenemos un audio a continuación muy interesante de la periodista mexicana Carmen Aristegui, en el cual está entrevistando al presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, y es la perspectiva económica actual que presenta ya síntomas catastróficos en estos momentos. Vamos para ese audio, por favor. Hemos establecido comunicación esta mañana para sumar opiniones, para alimentar el debate y la discusión sobre este tema, como lo hemos hecho a lo largo de la mañana, y hemos establecido comunicación desde la Ciudad de México hasta Oaxaca, donde se encuentra el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, buenos días, te saludo. Muy buenos días, Carmen. ¿Y tú cómo ves las cosas y qué dices frente a lo que pasa? Bueno, pero ahora sí se podría decir que se los dijimos, ahora sí que duele tener la razón. Hay responsables de todo esto que está sucediendo, de esta tragedia nacional, son desde luego los potentados, la oligarquía de este país, con la complicidad de los medios de comunicación. Se los dijimos, optaron por imponer a Calderón, y miren cómo está el país, mira cómo está la situación actual. Sí. Es más, Carmen, todavía en agosto del 2007 publiqué una carta abierta, agosto del 2007, en La Jornada, donde advertimos que venía la crisis económica. Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo, y que había que tomar medidas. En ese entonces fue cuando Carsten y Calderón dijeron de que si en Estados Unidos les daba pulmonía, nosotros nada más nos iba a dar gripe. De manera muy irresponsable han actuado. Luego, hace un año propuse de que tenía que haber un pacto económico, que había que hacer un ajuste en el presupuesto. Hicimos en el Zócalo una propuesta en ese sentido, también no se nos hizo caso. En ese entonces, también poco después, planteé de que había que pedir la destitución del secretario de Hacienda, de Carsten, porque no tiene capacidad y que no podía manejar la economía del país, las finanzas públicas del país, en una situación de crisis, que había que tener a un mejor secretario de Hacienda. Todo esto lo fuimos señalando. Ahora, pues, ya sabemos lo que está sucediendo. Hay un boquete en las finanzas públicas de alrededor de 500 mil millones de pesos, y de nuevo, lo que están proponiendo es más de lo mismo. Pues nosotros, ¿qué proponemos de nuevo? Pues primero que nos hagan caso, ahí están ya las propuestas. Debe de reducirse el gasto corriente, ha crecido muchísimo el gasto destinado a la alta burocracia. Es un público que con pacto médico a los altos funcionarios públicos, 5 mil millones de pesos. Todo eso se tiene que corregir, y claro que van a haber recursos, se van a poder liberar recursos para que no se tenga que recortar el gasto en educación pública, ni en salud, ni lo poco que se dirige a las comunidades indígenas, a la gente más pobre de este país. Y también otra cosa que hay que hacer ya de inmediato es cobrar impuestos a los potentados. No pagan impuestos las grandes corporaciones. Telmex paga como 4% de impuesto, Cemex 3%, Bimbo 2%, Maseca 1%, la Coca-Cola 2%. Tú pagas, los que nos están escuchando, trabajadores asalariados, pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, hasta 30% de impuestos. Entonces, eso tiene que corregir. Sí tiene que haber una reforma fiscal, pero progresiva, que pague más el que tiene más. Presentamos desde hace 2 años una ley antimonopolios para garantizar la libertad y la competencia, la libertad comercial y la competencia. Siempre hablan de que quieren competencia, pero eso sí, no aceptan que se aplique cuando les afecta. Entonces hay que terminar con los monopolios, tiene que haber competencia. No es posible que un mexicano, un consumidor, tenga que pagar más por el servicio telefónico, por la luz, por el cemento, por todo, por los monopolios, porque los dueños de estos monopolios pues pertenecen a la oligarquía, que es la que manda y decide en este país, con la complicidad, repito, de los medios de comunicación. Realmente yo me quedo sorprendido de la visión de Andrés Manuel y de su equipo, porque como él bien dice, en agosto de 2007 él nos advirtió de que la crisis hipotecaria que en esos momentos estaba desarrollándose en los Estados Unidos iba a traer serias consecuencias al país si no se tomaban las medidas adecuadas en esos momentos. Como siempre, el gobierno de Felipe Calderón, los medios en catarata lo tacharon de loco, de que estaba apocalípticamente presagiando el futuro del país. El secretario de Economía Cordero se burló diciendo que cómo íbamos a tomar medidas contra una crisis que era fantasma, pero ahora lo están viviendo y lo estamos viviendo lamentablemente nosotros los ciudadanos de a pie, estas consecuencias tan terribles de esta crisis que nos está dejando desempleo, que nos está dejando pobreza, 10 millones más de pobres de 2006 a la fecha. Admirable el conocimiento, la situación, la previsión de la situación económica. Como tú bien dices, César, pues siempre las palabras del licenciado Andrés Manuel López Obrador han sonado en la mayor parte de los medios de comunicación vacías y acusándolo los grandes, y esto con una gran ironía, ¿no? Los grandes periodistas y que aparecen en los noticieros, en las pantallas a nivel nacional, pues siempre, y en la radio también, acusándolo, como tú bien dices, pues a veces de loco, de extremista, de exagerado, de un apocalíptico, pero pues la realidad ahí están, los hechos son los que hablan, y pues si no fuera justamente, César, por la presencia, ahora sí que de periodistas de buena calidad moral, como los tenemos, obviamente no en la cantidad como quisiéramos, pero afortunadamente existen, y existen con muy buena presencia también en algunos de los medios, como el que vamos a tener en unos momentos más. César, va a estar con nosotros el periodista Genaro Villamil, pues que nos va a hablar precisamente sobre el libro que acaba de salir recientemente, que se llama Si yo fuera presidente, y pues tiene que ver justamente mucho del contenido de este libro con el manejo que se da en los medios de figuras y de intereses. Así es, este libro ya está circulando actualmente pues en todo el país, en su sitio de preferencia puede comprar este libro, que precisamente es una alegoría a favor de lo que Televisa hace a favor de Peña Nieto. Este libro revela las redes de poder y corrupción que se tejen detrás de la imagen de la joven promesa del PRI, así le llaman a Peña Nieto, el más adelantado en la carrera por la presidencia de la República en el 2012. Con un estilo minucioso y sagaz, Genaro Villamil nos narra los detalles del plan Peña Nieto y las estructuras de poder que se articulan detrás de él, datos reveladores sobre la estrategia de algunos funcionarios de primer nivel para recuperar y conservar una alta influencia en las decisiones políticas y financieras del país. Destapa las redes familiares, empresariales y políticas con las que trabaja, una radiografía crítica de su peligrosa expansión nacional para lograr la presidencia de la República en 2012. Tenemos ya a Genaro Villamil. Buenos días, Genaro Villamil. Te hablamos de te hablamos de Y Sin Embargo Se Mueve, pues justamente para que nos des información acerca de esta reciente publicación tuya, donde pues vemos que la figura central es Enrique Peña Nieto. Para nuestro radio escuchas, en nuestro programa que nos escucha en todo México y a nivel, pues obviamente por internet, por nuestra red, ¿nos puedes platicar en términos generales qué es lo que trata sobre la figura de este personaje en tu libro? Es una investigación realizada desde hace ya 4 años. Las primeras publicaciones de esta investigación se realizaron en la revista Proceso, sobre los contratos originales que el entonces recién estrenado gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, había firmado con la empresa Televisa para proyectar su imagen pública. Junto con esos contratos, pues vino todo un plan, un proyecto para hacerlo candidato presidencial hacia el 2012. A 4 años de distancia, ese plan y ese proyecto se han ido confirmando, tal como lo podemos, pues cualquier mexicano lo puede constatar, al ver la excesiva difusión y la propaganda de Enrique Peña Nieto en los medios electrónicos. Entonces, a partir de eso, hago todo un análisis y una historia de cómo surge este trato y todo lo que representa este dispendio, que yo calculo en el mismo libro que ha llegado a más de 3,000 millones de pesos para proyectar o lanzar por adelantado a una figura como la de Enrique Peña Nieto. Junto con eso está todo un análisis de la situación en el Estado de México y de el grupo y la dinastía de poder que han gobernado desde hace años esa entidad, la entidad más poblada del país, que es el Grupo Atlacomulco. Así es, Genaro. Buenos días, César Lucero, aquí también desde los micrófonos de Radio Bemba. En este libro se señala fuertemente la presencia de Carlos Salinas de Gortari como principal promotor o como cabeza de este grupo Atlacomulco, como principal promotor de Peña Nieto. ¿Es correcto? Más que como... sí, es correcta la influencia y la permanencia de Salinas de Gortari como un actor. No, él no encabeza, digamos, el grupo Atlacomulco como tal. Correcto. Él, digamos, es el gran padrino de una nueva clase política que busca regresar al poder a través del PRI, o que busca, digamos, la revancha a través del PRI. Y bueno, Enrique Peña Nieto pertenece a esa nueva generación. Y estos contratos y esta proyección y este trato que tiene con Televisa no hubiera sido posible sin la intermediación de Carlos Salinas de Gortari. Y además, explícitamente, Salinas de Gortari se ha vuelto pues promotor de la campaña de Enrique Peña Nieto. Así es. Respecto a la situación que derivó precisamente de tu libro, en la cual posteriormente Televisa sacó un desplegado en donde desmentía este acuerdo con Peña Nieto, sí. Tú los retaste a que compararan y a que vieran las pruebas que tú tenías, y ya no supimos más. Parece ser que ya no tuvieron el valor de acercarse a ti para confrontar esta situación. Se planteó a raíz de un desplegado que Televisa publica el 29 de junio, en donde dice que todo lo que se plantea en el libro es mentira. Así es. Y de que ellos, finalmente, con un cinismo pues bastante obvio, dicen que no es que favorezcan a Enrique Peña Nieto, sino que bueno, él gobierna la entidad más poblada del país y que por eso tiene ese espacio, ¿no?, en la pantalla de Canal 2 y de las otras cadenas de televisión, incluyendo TV Azteca. El desafío que yo les hacía es que, bueno, la única manera de conocer y de saber exactamente qué estaba sucediendo es que se conocieran los contratos originales, porque además estamos hablando de dinero público. Estos fondos y este despilfarro se ha hecho con el dinero del erario del gobierno del Estado de México, y que, bueno, los ciudadanos deben estar enterados exactamente de cómo se ha hecho. ¿No hubo respuesta? Sí. Por parte de Enrique Peña Nieto, él siempre está diciendo que hay que darle vuelta a la página, que él ha sido transparente con sus contratos, lo cual evidentemente es una falsedad, ¿no? Genaro, algunas posturas que a veces asumen o que han asumido en algunas ocasiones, nos ha tocado escuchar de los periodistas que aparecen a nivel nacional en la radio y en la televisión, pues a veces nos dicen que Televisa es una empresa privada y que está en libertad de hacer sus manejos en cuanto a la información como ellos consideren. ¿Qué argumentos o qué nos podrías decir tú en este sentido de por qué Televisa tendría que informarnos, por qué tendría la obligación de informarnos de todo eso que tú nos dices en tu libro? Bueno, para empezar, Televisa puede ser una empresa privada, pero está detentando y haciendo lucro de la concesión de un bien público que es la señal radioeléctrica, que le pertenece a la nación, no le pertenece a Televisa. Eso es, para empezar, una obligación muy clara por parte de Televisa. Y en segundo término, insisto, aquí se trata de dinero público, no es el de la bolsa o de la cartera del señor Enrique Peña Nieto, que se están pagando esos infomerciales que le cuestan $1,000,000 cada vez que sale en la pantalla. Es del dinero del erario del Estado de México, lo cual es, pues, ya para empezar, un asunto bastante preocupante, que en medio de una crisis económica como la que estamos viviendo, pues el señor Enrique Peña Nieto destine tantos recursos a promover su figura. Y en tercer lugar, a los comentaristas que defienden esta posición se les olvida que también Televisa es una empresa pública, es decir, es una empresa que cotiza en la bolsa de valores y que tiene accionistas minoritarios, y que esos recursos que ingresan por la vía de la publicidad política de manera encubierta no son reportados a los accionistas minoritarios ni tampoco son reportados de manera clara a la bolsa de valores. Eso constituye un fraude y una simulación mercantil. Eso justamente es lo que más les ha molestado a los de Televisa, ¿no? Estamos... Para empezar, perdón, ustedes como radio comunitaria saben muy bien que uno de los elementales derechos a la información de la audiencia es distinguir, o que la empresa distinga, entre lo que es publicidad y lo que es información. Y Televisa transmite y le transmite a sus audiencias como si fuera información lo que en realidad es publicidad pagada, es publicidad facturada, que no lo hacen explícito. Ahí ya constituye un fraude a las audiencias. Muy bien, estamos platicando con Genaro Villamil, él es reportero de Procesos, periodista, sobre su más reciente libro. Y bueno, Genaro, si yo fuera presidente, Genaro, ¿qué pasa con este liderazgo de Peña Nieto sustentado en un marketing a través de una televisora, donde tú documentas ampliamente que esto se hizo desde hace 4 años, pues, ¿no? Y lo podemos ver diariamente, quien se asoma a ver los noticieros de Televisa, todo esto que tú estás diciendo claramente, pero que es evidente además para quien quiera verlo en los medios de comunicación. ¿Qué pasa con este liderazgo del joven dorado, ¿no? Del grupo Tlacomulco, respecto a una presidencia que se está fabricando justamente de manera mediática, y qué bueno que surgió también con Fox, aquí lo vimos con Burs, o sea, de cómo ese se fueron conformando a través de los medios, ellos sí llegaron. ¿Tú piensas que él podría llegar en esta estrategia al 2012 como presidente de México? Más allá de la figura de Enrique Peña Nieto como tal, lo que a mí me preocupa, y creo que es el fondo del libro y de la denuncia, es que se ha vuelto un modelo. Ya incluso hay políticos que hablan del modelo Peña Nieto. En Sonora incluso ya hay quienes lo que tratan de emular. ¿Y de qué se trata ese modelo? Justamente de eso, de estar pagando en tiempo aire a las empresas concesionarias de comunicación millonadas y carretadas de dinero para que promuevan su figura, para que, violando abiertamente la ley electoral y la ley de radio y televisión, pues ellos puedan presentarse como candidatos adelantados. Lo que estamos viendo en esencia son actos anticipados de campaña, tanto en el caso de Enrique Peña Nieto como en el caso de otros políticos del PRI, del PAN, incluso del PRD, que están emulando ese modelo, que lo están reproduciendo. Eso es lo preocupante, más allá de lo que le suceda a Enrique Peñanito. Mira, la verdad es que faltan 3 años. Yo creo que la sobreexposición mediática que ha tenido el gobernador del Estado de México no lo está ayudando, lo vuelve muy vulnerable. Sí. Y yo creo que también las audiencias, pues como que ya se están hartando de esto, que ya no es un truco, ya no hay engaño. Yo creo que ya hay mucha gente que está consciente de que detrás de esa imagen bonita, de ese romance con la gaviota y de esa imagen de gobernante pulcro y moderno, pues hay una operación fraudulenta muy grande, ¿no? Así es. Además, bueno, desde ese punto de vista, la exposición continua en los medios lo hace sujeto a por ejemplo, al escándalo que se dio ahora en el Foro Mundial del Agua. También en su vida personal guarda situaciones nebulosas, su matrimonio y su viudez y toda esta situación. Pero más allá de todo esto, Genaro, ¿has detectado tú o tienes evidencia de que no solamente Televisa sea partícipe de este proyecto mediático, sino que las otras televisoras, en particular TV Azteca y otros medios privados de comunicación, estén involucrados en esta situación? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que Televisa, al ser, digamos, la empresa que concentra y que controla más del 60% de las concesiones de televisión, obviamente es la empresa más importante y es la que está recibiendo la mayor cantidad de esos fondos. Pero no es un alegato solo contra Televisa, es un alegato el libro contra todas las empresas mediáticas que están haciendo esta mercantilización de la información, incluyendo, por supuesto, TV Azteca, incluyendo a los medios impresos, que prácticamente se autocensuran porque les dan carretadas de dinero en publicidad y que no están informando de lo que está sucediendo en el Estado de México. Genaro. También a las estaciones de radio, ¿no? Genaro, ¿cómo poner freno a estos medios de comunicación que se han coludido, pues, de una manera tan sucia con los grupos de poder y pues realmente no abonan nada en la democracia de este país? ¿Cómo poder exigir ese derecho a la información al que te refieres? Lo que estamos viendo es que no hay una autoridad que esté regulando esto, que los medios privados están prácticamente controlando a la clase política de una manera muy turbia, que ya no es la información sino el dinero lo que manda en esta relación entre política y medios de comunicación electrónicos. Y creo que la única manera, no solo de ponerle freno sino de sancionarlo, es en primer lugar que haya una ley que explícitamente prohíba la publicidad encubierta, como se le llaman a esas prácticas. Y que además exista una autoridad realmente respetable y que sancione. Lo que ha hecho el Instituto Federal Electoral ha sido mínimo. La verdad es que no está preparado el IFE para ser una autoridad reguladora en este campo, y creo que se necesita una entidad autónoma realmente, ¿no? Autónoma de los intereses de esta, justamente de esta clase empresarial, que es la que está en torno a Televisa y al modelo Peña Nieto, ¿no? Así es. Pues invitamos a nuestro público radioescucha a que lea el libro Si Yo Fuera Presidente, el reality show de Peña Nieto, escrito por Genaro Villamil. Genaro, ¿algo más que quieras agregar para agradecerte esta entrevista? No, mira, nada más para subrayar que todo esto contrasta con la política de persecución y de censura que hay en las radios comunitarias. Radio Bemba es quizá una de las estaciones pioneras y que ha sobrevivido a una andanada de ataques donde los concesionarios prácticamente los han llamado enemigos del Estado. Así y que es. Me parece terrible que por parte de la Secretaría de Gobernación y de las autoridades federales, en lugar de promover la comunicación comunitaria, lo que están haciendo es dejarle todo el campo abierto a las estaciones privadas. Cuando esto sucede, se generan pues estos monstruos, como el caso del modelo Peña Nieto, ¿no? Así es. Pues te agradecemos, Genaro, y te pedimos mantener este contacto para en un futuro estar poder pasar al aire ya sea tus reportajes o tus nuevas publicaciones. Gracias, de verdad. Claro que sí. Claro que sí, mucho gusto y muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Sonora. Muchas gracias. Es Genaro Villamil, periodista de Proceso, al cual le agradecemos su participación esta mañana. El libro está muy bueno, ustedes van a encontrar informaciones, independientemente de los datos duros que aporta, pues cuestiones muy turbias también, el manejo con Salinas de Gortari, la situación personal de este hombre, la fabricación de ese noviazgo ahí con la gaviota, y todo eso que quieren impresionar, pues lamentablemente al público mexicano, que está acostumbrado a la vida telenovelesca, telenovelera, pero además te das cuenta de lo, efectivamente, ¿no? De esa figura de humo que está creando Televisa, ¿no? Por eso ahorita la pregunta respecto al liderazgo, o sea, ¿cómo puede prosperar un liderazgo así que ya está documentado y cuestionado de principio por Genaro Villamil, ¿no? Como periodista. Continuamos con el programa y seguimos con una canción que se llama Carcelero, de Cojón Prieto y Los Guajolotes, y regresamos aquí al programa. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida. Nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el mal. En 1997 fueron asesinados brutalmente 21 mujeres, 16 niños y 8 hombres que rezaban por la paz en Acteal, un paraje pobre de las montañas de Chenaló. No hay palabras para describir la barbarie que se cometió. En Acteal se hallaban refugiados cientos de personas que habían huido de sus comunidades por la violencia de los grupos armados priistas que sembraron el terror en los pueblos de Chanaló contra cualquier disidente. El crimen fue ejecutado por unos 60 o 90 hombres que dispararon durante 7 horas sobre 350 indígenas que rezaban en un claro junto a una ermita. Los atacantes eran miembros de grupos paramilitares que fueron armados y protegidos por autoridades estatales y federales. Los refugiados escucharon una gran cantidad de balazos desde varias direcciones. Cuando empezaron a caer los primeros heridos, los indígenas corrieron a esconderse en sitios cercanos. La mayoría corrió cañada abajo y se refugió a unos metros en una pequeña barranca. El ataque sobre la gente indefensa comenzó a las 10:30 de la mañana. El terror acabó a las 5:30 de la tarde. En todo ese tiempo, ninguna autoridad intervino. Pero uno de los hechos más claros de la complicidad oficial con el crimen es que a 200 metros del lugar permanecieron durante el ataque al menos 40 policías de seguridad pública del estado y junto con ellos el general de brigada retirado Julio César Santiago, uno de los principales funcionarios de la policía estatal, así como varios comandantes policíacos. El general admitió ante el Ministerio Público haber permanecido 4 horas en ese lugar mientras se producía el ataque y se asesinaba impunemente. Ni siquiera pidió refuerzos. Había otros 100 policías y un destacamento militar en las cercanías y tampoco actuaron. Las autoridades estatales y federales fueron informadas y no hicieron nada. Con inexplicable lentitud llegaron al lugar hasta las 3 o 4 de la madrugada del 23. Funcionarios estatales y federales propiciaron la violencia en Chenaló y alentaron conflictos intercomunitarios y de tierras para dividir a las comunidades. La autoridad judicial nunca investigó las responsabilidades del gobierno estatal y federal. Durante meses, los medios difundieron las imágenes de la violencia y de los refugiados en ese municipio de Chiapas, pero el gobierno no la detuvo. Al contrario. La matanza de Acteal fue consecuencia de una política oficial para castigar y desarticular a los indígenas de Chenaló, que habían adoptado el camino de construir la autonomía indígena y la resistencia zapatista iniciada en 1994 con la rebelión indígena en Chiapas. Ese ya basta contra la centenaria injusticia, un grito desesperado de los pueblos indios por ser incluidos en el México de hoy. La justicia sigue pendiente. Existen evidencias suficientes para afirmar que en Acteal se cometió un crimen de Estado. Si las Naciones Unidas han reconocido derechos plenos a los pueblos indios, ya es hora de que nuestro país también los reconozca y haga justicia a los indígenas y les permita un futuro de libertad y bienestar. Ya es hora. Bueno, luego de escuchar esta cápsula informativa que, como bien saben, ya nos lo dijo nuestro compañero César, es de La Verdad Sea Dicha, tenemos ya en la línea a la socióloga Susana Montes. Ella es integrante del área de trabajo regional en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Asociación Civil. Como ustedes saben, este Centro de Derechos Humanos es quien ha estado apoyando de manera más cercana a las víctimas de la matanza de Acteal, que ocurrió el 22 de diciembre de 1997. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Susana, por tomarnos esta llamada. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Pues mira, si quieres comenzamos, Susana, para que nos des el recuento de lo último, de lo más reciente. Yo nada más quiero darte de contexto que cuando recién se dio a conocer la noticia de la liberación de los tzotziles o de los paramilitares que habían acribillado a estas más de 46 personas, 45 indígenas, hace 11 años. Bueno, la primera noticia que creíamos que era algo injusto, justo lo que le había ocurrido a estas personas, porque después de haber purgado una condena de 11 años se le liberaba. Eso nos habla justo de la falta de memoria que tenemos los mexicanos, de que no y de la falta de información precisa que nos llegue al ciudadano común y corriente. Entonces sacábamos conjeturas equivocadas, porque lo que estamos viendo ahorita es que en Las Abejas y allá en la zona de Chiapas la gente está aterrorizada e indignada por la liberación de personas que efectivamente sí participaron en la matanza de estos 45 indígenas, pero donde había más de 300 personas reunidas y que estuvieron bajo fuego más de 7 horas, tengo entendido. Sí, efectivamente, mira, Efectivamente, estas personas que fueron liberadas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, efectivamente no son inocentes. Los sobrevivientes, durante el proceso, los identificaron y los señalaron como responsables de haber participado en los hechos de la masacre de Acteal. Entonces, el Centro de Derechos Humanos, desde hace 12 años, ha dado seguimiento tanto jurídico como de otro tipo de acompañamiento a la sociedad civil Las Abejas, y pues efectivamente nosotros sabemos que la palabra de Las Abejas y sus testimonios pues son de quienes han vivido y quienes sufrieron este dolor, y de verdad nos indigna mucho que los ministros de la Suprema Corte no hayan tomado en cuenta estos testimonios, ¿no? Uh-huh. Y que por el contrario hayan dado mayor credibilidad a la palabra de los paramilitares, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos parece verdaderamente grave y erróneo que la Suprema Corte haya decretado o haya al final concluido que debían de salir estos 20 paramilitares, dado que pudo haberles dado un amparo para efectos, ¿verdad? O en todo caso, de algún modo también haber dado vista a la PGR y no lo hizo. Entonces, el Centro de Derechos Humanos considera que esto aumenta la impunidad que ya de por sí ha venido cargando el caso de la masacre de Acteal. Nosotros hemos denunciado durante todos estos años que esta es una clara muestra de la estrategia contrainsurgente que implementó el Estado mexicano desde 1994 para quitar base social, simpatía y apoyos al EZ. De algún modo la sociedad civil Las Abejas es una asociación con una identidad no violenta, pacífica, y nunca quiso tomar las armas, ¿verdad? Ni para ser zapatistas, ni mucho menos para agredir a sus propios hermanos indígenas, que fue la presión que siempre recibieron de estos grupos de paramilitares. Desafortunadamente ellos se identificaban como priistas, siendo indígenas, y entonces participaron y mucho antes presionaron a la gente para que se volvieran priistas, para que dieran cooperaciones, para comprar las armas y para agredirse entre ellos mismos, como fue el caso de estos paramilitares que fueron liberados ahora por la Suprema Corte. Esto es. A ver, una pregunta, Susana. Desde tu perspectiva, ¿existe la posibilidad o el riesgo de que surja de nuevo la violencia con la liberación de estos 20 personas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando los deudos pues realmente los han reconocido como los verdaderos asesinos? Sí, en ese sentido nosotros también hemos reiterado en nuestros boletines de prensa el temor por el riesgo de la integridad de la sociedad del civil Las Abejas, pero en particular de los sobrevivientes de la masacre, dado que dentro del penal, el AMATE, ellos mismos habían dicho cosas así como que cuando salieran o si salían iban a tomar venganza, pero no solo eso, creemos que sí es muy posible que pudiera reactivarse la estrategia contrainsurgente y también de cara al 2010, digamos, ¿no? Entonces, es una situación preocupante en la región de Los Altos. ¿2010 porque van a ser elecciones, Susana? Sí, bueno, y también como por la efervescencia política que se viene, y bueno, pensamos que sí existe un riesgo para la sociedad civil Las Abejas, en particular en la región de Chenaló y Acteal, en donde han actuado estos grupos paramilitares. Sí, estamos hablando con la socióloga Susana Montes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Susana, una pregunta. ¿Qué papel juega aquí Héctor Aguilar Camín y su equipo en esta, sus lazos con el gobierno y las altas esferas del poder para esta determinación de la Suprema Corte? Bueno, mira, desde el 2006 ellos empezaron una campaña muy fuerte, se supone que después de revisar los expedientes y de ver que habían faltas al debido proceso, acreditarse como defensa de los paramilitares, pero nosotros pensamos pensamos que detrás de toda esta estrategia mediática y que ahora se vio consumada con la decisión de la Suprema Corte, está la intención de querer cambiar la verdad de lo que en realidad sucedió en Acteal, que fue la estrategia de contrainsurgencia, que fue la acción de grupos paramilitares en contra de las sociedades y las abejas. Entonces, la intención es cambiar toda esta versión diciendo que únicamente participaron 9 personas indígenas, que su móvil fue la venganza, que ellos se habían organizado un día antes para entrar para planear y ejecutar la masacre. Incluso se atreven a decir que los mismos familiares de los deudos, de los sobrevivientes, habían participado en reuniones para planear la masacre y que incluso participaron en los hechos de la masacre. Entonces nosotros vemos que esto es detrás de todo esto hay una intención pues de quitar responsabilidad a los verdaderos autores materiales de esta estrategia de contrainsurgencia, como son las altas autoridades. Que en ese entonces pues el comandante en jefe era Ernesto Zedillo Ponce de León, pues el secretario de la Defensa Nacional y el comandante aquí de la séptima región militar en Chiapas, además del gobernador del estado, que como ustedes saben también tuvo conocimiento de estos hechos. Ellos estaban enterados por el mismo CISEN, los mantenía informados acerca de la violencia que estaba ocurriendo durante todo el 97, y sin embargo no actuaron debidamente, con prontitud, con eficacia, como debieron haberlo hecho. De hecho, un reciente informe del Pentágono pues dirige justamente el origen de esta masacre a estas altas esferas que tú estás mencionando. ¿Qué es lo que seguiría desde tu perspectiva como representante de este Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas? ¿Qué es lo que seguiría para que verdaderamente se haga justicia en este caso? Definitivamente con la liberación de estas 20 personas se está eludiendo esa responsabilidad. Pero ¿dónde está la verdadera justicia cuando estamos hablando de que no solo hay autores materiales, sino también intelectuales que no han aparecido en escena? Bueno, durante todos estos años nosotros hemos demandado la investigación justamente para deslindar la responsabilidad de los autores intelectuales de la masacre. Y bueno, la Suprema Corte también todavía tiene, digamos, en sus manos la resolución acerca de otros 26 sentenciados. Y bueno, nosotros pediríamos también a la sociedad civil, nacional e internacional, que pudieran suscribir cartas a los ministros de la Corte para que realicen una función que cuando menos dignifique el trabajo de los ministros, dando como una verdadera justicia, ¿no? Y no abonando a la impunidad como ha ocurrido con la liberación de estas otras 20 personas. Nosotros... como Centro de Derechos Humanos sabemos de todos estos límites que existen de que haya una verdadera justicia, puesto que hemos visto que no hay un interés por hacer justicia, sino que son cuestiones más políticas, ¿no? Entonces, de algún modo hemos visto agotadas estas instancias nacionales. Y bueno, les informo que también desde el 2005 pues tenemos el caso de Acteal presentado ante la Comisión Interamericana. Creo que también enfocaríamos como Centro de Derechos nuestra tarea hacia allá, y también como recuperar con la sociedad civil las abejas la memoria histórica, porque lo que ha hecho la Suprema Corte pensamos que es, bueno, un grave error, pero es una verdad jurídica el que ellos hayan determinado que hubieron faltas al debido proceso y que en ese caso, por esa situación, hayan liberado a personas que realmente participaron y que tenían responsabilidad como autores materiales en la masacre de Acteal. Confesos además y se siente un precedente con el riesgo de que se liberen a los otros 26, ¿verdad? Exactamente. Sí, pues nosotros hacemos pues este llamado para que envíen cartas a los ministros o puedan manifestarse de algún otro modo exigiendo pues que no se liberen a estos otros 26 paramilitares. Muy bien, Susana, te agradecemos mucho la llamada, el enlace que tuvimos contigo, que nos hayas dado esta versión tan amplia de lo que está ocurriendo en el caso que ustedes están manejando en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y lo que está ocurriendo en las abejas. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para informar al auditorio por aquellas partes del norte del país, y pues también les pedimos que estén muy atentos, ¿no?, a la información, y bueno, a que como sociedad civil podamos tener más opciones para exigir una justicia y que salga la verdad y castigo pues a los autores intelectuales y materiales de este hecho tan lamentable, que es un crimen de lesa humanidad. Y que no se nos debe de olvidar. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias al auditorio de Sin Embargo, soy Judith Armenta, nos escuchamos el siguiente programa, Martín. No sin antes irnos, Judith, por respeto a nuestro radioescucho, Mireya López, el comentario que nos hace con respecto de la presencia tuya, Judith, en lo particular en el programa, muchas felicidades de parte de ella, y pues también felicitando al programa por la cobertura que le hemos estado dando desde siempre al problema de la tragedia de la guardería ABC. Muchísimas gracias y nos vamos hasta el otro domingo. César. Antes quiero mandar un saludo ahí a las colonias del noroeste, que las compañeros Julio y Teresita, a Sandra Luz, a Rosita, que nos han facilitado nuestra labor allá en las colonias del noroeste de la ciudad. Un saludo para ellas y pues qué bueno que estén al tanto de nuestras emisiones. Muy buenos días. Nos escuchamos el domingo. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.